Bang, me cargo a Spider-Man. Bang, me cargo a Daredevil. Todos los negratas a la mierda. El gran Vengador se los carga a todos. Los X-Men le pueden al Vengador. La Patrulla X es para bebés, tío. Sus trajes y sus poderes son una mierda. El Vengador sí que mola. El otro día yo vi un Terminator blanco en nuestro tejado. Llevaba por lo menos 20 armas. El Vengador los puede a vuestros superhéroes de mierda. Se pondría bang, bang, bang, bang. Se cargaría un negrata. Bang, bang, bang, bang, bang. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Es esto lo que incrusto con el gusto exquisito, ya que estoy sometido a estrictos requisitos. Virtuoso del léxico, chico, no existe el éxito. Iba solo por el mundo como el principito. A los escépticos, mis apariciones. No tengo más fans, tengo muchas más canciones. De rimas de palito que despegan el cerumen en el siglo XXI sin tirar de autotune. Soy uno de los hijos de puta que hizo el aborto. Toda mi locura está ahí. Lo que aporto es un montón por temor a quedarme corto. Lámeme el orto, ya no me vendo ni muerto. Esto es nuestro, montamos la parafernalia. Cartones para los ecos, la parca Murphy, mis alias. Nudos de alambre me sujetan a la maquinaria. En Pimargal te enseñé cómo graban los parias, pero vaya. ¿Quién va a hablarme de dar la talla? Si Barry te hace más puntos que Kobe Bryant. Protege tu producto rap sobrevalorado. ¿Quieres cerrar la puerta cuando ya te he robado? Al otro lado del río, Vengador ebrio. Se muestra frío y se le llevan los nervios. Si suena mal es porque grabo entre ruinas como un serbio. O porque eché toda la pota sobre el previo. Ellos no saben nada, ni cómo, ni dónde. Son Gangsta Paradise, ¡toyacos! A Stevie Wonder, no juegues con el perro que te puede morder. Soy tu comandante, hijo de puta, espera la orden. Ama la orbe y se acorde. ¿Sabes? Más sangre el cerdo, cuanto más engorde. Y conformarse en alcanzar el Dharma. Si no podemos luchar contra el sistema con sus armas. Si saldrá la puta rima, en mi último aliento. Recuerda, yo canto rap. No tengo sentimientos. Miento en casi cada cosa que digo. Vivo en una cueva resentido como Smigol. Aborrecidos los Doors, Bob Dylan, Lou Reed, Pink Floyd, Gorillaz, Neil Young, Cool Kid. ¿Será que de esta forma ya me hice mayor? Si quiero escuchar buen rap, lo tengo que hacer yo. Cojones, mis canciones son como joyas. Ellos hacen un tema para chuparse las pollas. Luego lloran porque Barry les hizo pupa. Y yo creo que hasta les dispararía. Tupac, mira, es mi asco. Serpentina por tus cascos. Yo hablo y esto es lo que sale por el trasto. Si quieres convencerte de que soy un fiasco, llevo 10 maquetas, pero no es verdad. Lance Armstrong. Yo controlo la mierda. Controlo al personal. Me sé toda la movida. Chucky, ¿eh? Sí, bueno, ahora estoy dando el callo para Esteban. Me estoy ganando un montón de pasta, como lo oyes, tío. Estoy empezando a vivir de puta madre. Y tú ahí con un busca de mierda. Tú eres un pringao de grata. A partir de ahora me llamaréis Chuck, ¿oído? Nada de Chucky, a partir de ahora soy Chuck. Porque tengo pasta y no quiero que me llamen Chucky. Sí, tú, sí, ¿eh? Yo. ¿Y sabes por qué soy la hostia? ¿Por Porque muevo cantidad de mierda, tronco. ¿Para quién trabajas? Para el gran Esteban. ¿De veras? Y esto no ha hecho más que empezar, ¿sabéis? Pronto voy a hacerme el amo. Ya me he pillado un montón de zapatillas, las mejores que hay por ahí.